se quedado algo pendiente y no aguanto más. Siento por dentro algo que me está quemando. Sin ti yo no puedo estar. Hace tiempo que debimos intentarlo. Esta vez nadie nos puede parar. Esta vez nadie nos puede parar. Escapémonos tú y yo fuera de control. Que gane la seducción, la seducción. No te resistas. Y escapémonos tú y yo fuera de control. Que gane la tentación, la tentación. No te resistas. Escapémonos. Que no se tiene novio, yo no sé. Como buen hombre no me voy a meter. Pero no puedes negarlo, sabes que al mirarlo pues si te besa te acuerdas de mí. Cuando te hablo imaginas mi boca. Como te canto tú te vuelves loca, loca. Ya, ya, y tú me ves a mí. Pues si te besa te acuerdas de mí. Cuando te hablo imaginas mi boca. Como te canto tú te vuelves loca. Escapémonos tú y yo fuera de control. Que gane la seducción, la seducción. No te resistas y escapémonos. Si te llamo y están juntos, haces como que no me conoces. Le mientes en la cara, porque sigues con él. Si cuando estás sola llama, siempre dices que me extrañas. Que en la noche se hago falta aunque estés durmiendo con él. Le mientes en la cara, explícale de una vez que me quieres a mí. Pues si te besas te acuerdas de mí. Cuando te hablo imaginas mi boca. Como te canto y tú te vuelves loca, loca, ya, ya, y tú me ves a mí. Pues si te besas te acuerdas de mí. Cuando te hablo imaginas mi boca. Como te canto y tú te vuelves loca. Escapémonos.